Que no es posible, todo es posible con Caramanduca, chicos. ¡Ataja! Arroz con manteca, arroz con manteca, arroz con manteca, arroz con manteca. Suegra, chico. Arroz con manteca, arroz con manteca, arroz con manteca, arroz con manteca. Y aquí viene Coco, pegando y tirando cachetada. Ya no parece la suegra ni el suegro. Eso parece una cosa bien dura, durísima. Mazamorra con pelotas. Arroz con manteca, arroz con manteca. Arroz con manteca, manteca.